camiones al pasar. Y en la recepción hay un nombre falso. Nadie en el mundo sabe dónde estoy, sin saber, sin saber dónde estoy. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, esperaré que el viento me venga a buscar. Ideas circulares, palabras que no paran de girar en mi interior. Mentiras y verdades que parecen iguales donde suena mi tambor. Hay alguien ahí afuera, hablando en el pasillo como burlándose de mí. Se escuchan cachetadas y ruido de cucharas y una chica dice sí. Hay un ahorcado en la puerta de al lado. ¿Qué dice? Por favor, no molestar. Nunca más, nunca más, nunca más. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, pega en contra mío. Y ahora que no hay nada que me reconcilie con volver, soy la funda vacía de una guitarra que un día aprenderé a tocar. Dejar que pase el tiempo con la mirada errante sin ninguna dirección. Las hojas arrancadas una a una con rencor. Hay alguien ahí afuera, hablando en el pasillo como burlándose de mí. Se escuchan carcajadas y ruido de cucharas y una chica dice